Muy buenos días a toda la audiencia de Farco. Las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura conmemoraron ayer 20 de junio los 11 años de vigencia de la Ley 7722, aquella que prohíbe la megaminería en Mendoza. Para esta ocasión, se llevaron a cabo cortes informativos, actividades culturales y diversas manifestaciones en diferentes puntos de la provincia que tuvieron como objetivo, además, rechazar la actividad del fracking y exigirle al gobierno de la provincia una ley que lo prohíba. Charlamos con Federico Gil, miembro de la Asamblea de Tupungato, quienes realizaron un corte informativo sobre la Ruta 40. Hay la gente que se suma en los vehículos y toca bocina, porque efectivamente estamos en la Ruta 40, a la altura de la localidad de Zapata, panfleteando, informándole a la gente de esta cuestión que tiene que ver con el fracking, que es esta técnica extractivista de gas y petróleo en yacimientos no convencionales. ¿Y por qué lo hacemos hoy? Hoy, 20 de junio, Día de la Bandera, donde todos están mandando mensajitos, felicitándose o arengándose al patriotismo y todos estamos contentos con nuestro país, con nuestra bandera. Nosotros lo hacemos, nuestra manera de defender el país, de defender la soberanía también, es acá en la calle, en la ruta, informándole a la gente que está pasando, los automovilistas, sobre esta práctica, ¿no? Y lo hacemos hoy, como decía, porque es nuestra forma de homenajear a nuestra bandera, pero además también porque hoy se cumplen 11 años de la sanción de la ley 7722, que prohíbe a la provincia del uso de sustancias tóxicas en la mega minería. Y también aclarar que la actividad de hoy, además del aniversario de la ley 7722, es por el pedido al gobierno provincial y a la legislatura de que se trate la ley de prohibición del fracking. Este pedido que está acompañado por más de 40.000 firmas entregadas en su momento en la legislatura en papel, y las otras 50.000 que se entregaron posteriormente en la Casa de Gobierno. O sea que no somos 30 personas las que estamos hoy en la ruta, sino que estamos avalados también y apoyados por las demás asambleas a nivel provincial y también toda la gente que firmó en su momento esta petición, ¿no? Informó para Farco, Radio Sin Dueño, desde Tupungato, Mendoza.